Estos son los titulares del jueves 3 de noviembre. Corea del Norte podría haber lanzado varios misiles el jueves por la mañana. Rusia se reintegra al acuerdo dirigido a permitir la exportación de cereal ucraniano. La ASEAN considera limitar aún más la participación de Myanmar en sus reuniones. Este boletín informativo de NHK World Japan le llega en la voz de Eduardo López Herrero. Se cree que Corea del Norte lanzó varios misiles balísticos en la mañana del jueves. Las autoridades de Japón están tratando de determinar los detalles del hecho. El Ministerio de Defensa de Japón hizo público que varios misiles volaron hacia el mar del Japón a partir de alrededor de las 7:40 de la mañana. Uno de ellos recorrió aproximadamente 750 kilómetros a una altitud de alrededor de 2.000 kilómetros y cayó en el mar del Japón. Se cree que era un misil balístico de medio o largo alcance. En un principio se sospechó que un proyectil lanzado por Corea del Norte había sobrevolado Japón, pero más tarde se confirmó que el misil desapareció de los radares sobre el mar del Japón. El primer ministro japonés, Kishida Fumio, condenó la acción. Calificó los repetidos lanzamientos de atropellos totalmente intolerables. El primer ministro dijo que había ordenado un análisis riguroso de los lanzamientos. Señaló que uno de los proyectiles pudo haber sido un misil balístico intercontinental. Entre tanto, el secretario jefe del gabinete de Japón, Matsuno Hirokazu, declaró que el gobierno ya ha enviado, a través de un canal diplomático en Pekín, una enérgica protesta a Corea del Norte por sus recientes lanzamientos de misiles. Matsuno indicó que ninguno de los proyectiles lanzados hoy habría caído en la zona económica exclusiva japonesa y que no se ha informado de daños. Agregó que el Consejo de Seguridad Nacional se había reunido y que los ministros pertinentes habían confirmado que seguirán recopilando información relevante mientras se mantienen alerta por si se lanzan más misiles. Matsuno manifestó que Japón continuará trabajando estrechamente con el Consejo de Seguridad de la ONU y con países como Estados Unidos y Corea del Sur con el fin de responder a la situación. Sintonizan Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Continuamos con nuestro boletín informativo. Rusia se reintegró el miércoles a un acuerdo dirigido a permitir la exportación de cereal ucraniano. Moscú se había retirado del pacto el sábado, mencionando un supuesto ataque con drones a su flota del Mar Negro. En julio se había acordado garantizar la seguridad de los buques que transportan cereales de los puertos en el sur de Ucrania al mercado mundial. Sin embargo, Rusia afirmó que Ucrania había incumplido los términos del arreglo y exigió garantías de que las fuerzas ucranianas no llevarían a cabo operaciones militares en el llamado Corredor del Grano, en el Mar Negro. El miércoles, el Ministerio de Defensa de Rusia hizo público que había recibido por escrito de Ucrania tales garantías, por lo que decidió volver al acuerdo. El presidente ruso Vladimir Putin advirtió que su país se reserva el derecho de retirarse nuevamente si Ucrania incumple esos términos. Por su parte, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky acusó a Rusia de chantaje. Afirmó que, si no hubiera ataques rusos a Ucrania, no habría la más tenue amenaza de una crisis mundial de alimentos. El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, ayudó a mediar el acuerdo original y también a rescatarlo. Declaró que los diplomáticos deberían redoblar sus esfuerzos para poner fin a la guerra. Rusia y Corea del Norte han reanudado el servicio de trenes de carga entre ambos países. Llevaba suspendido desde 2020 debido a la pandemia de coronavirus. El miércoles, medios de comunicación rusos informaron de la reanudación. detallaron que el primer tren transportó 30 caballos desde el lejano oriente de Rusia hasta el noreste de Corea del Norte y que el siguiente envío será de medicamentos. En septiembre pasado se reanudó un servicio similar entre China y Corea del Norte, que también se había interrumpido por temor a la propagación del coronavirus. Al parecer, Pyongyang desea recibir artículos de esos dos países vecinos, ya que la economía nacional se ha visto perjudicada. Corea del Norte y Rusia han estado estrechando sus vínculos desde el inicio de la invasión rusa a Ucrania. En julio, Pyongyang reconoció las provincias del este ucraniano de Donetsk y Lugansk como naciones independientes. Ambas están controladas por fuerzas prorrusas. En agosto, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, dijo en un mensaje enviado al líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, que sus países fomentarían las relaciones bilaterales, a las que calificó de constructivas y extensas. Según ha sabido nuestra emisora, los líderes de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, ASEAN, se disponen a debatir sobre un plan para limitar aún más la participación de Myanmar en sus reuniones, a menos que la Junta Militar haga avances en acuerdos con el grupo. NHK ha obtenido acceso a un listado de recomendaciones para las reuniones cumbre de la ASEAN que se celebrarán en Camboya la próxima semana. En el documento se indica que los líderes podrían considerar la implementación del consenso de 5 puntos con un calendario concreto. Otra recomendación es que, si no hay avances en los acuerdos, la representación de Myanmar en las cumbres de la ASEAN y en sus encuentros ministeriales se limite a los que no sean de índole política. Tras el golpe de Estado en el país, la Junta Militar y el grupo crearon el consenso de 5 puntos, con compromisos que incluyen el fin inmediato de la violencia. Sin embargo, se han hecho pocos progresos en la implementación del acuerdo, a pesar de que la ASEAN ha exhortado reiteradamente a los militares birmanos a cumplir lo establecido. Estos continúan luchando contra grupos prodemocráticos y agrupaciones armadas de minorías étnicas. La atención se centra en si la ASEAN se coordinará para tomar medidas en relación a la Junta Militar de Myanmar. La Reserva Federal de Estados Unidos considera que ha logrado su objetivo de que la mayor parte de los estadounidenses pueda conseguir trabajo. Sin embargo, le está costando cumplir la otra parte de su misión, estabilizar los precios. Con ese fin, el miércoles elevó nuevamente su tipo de interés de referencia. La Reserva introdujo su cuarta alza consecutiva de 0.75 puntos, con la que el tipo de interés preferencial se ubica ahora en un 4%, su máximo nivel desde 2008. El titular del organismo, Jerome Powell, manifestó que la alta inflación causa considerables dificultades y socava el poder adquisitivo de aquellos menos capaces de hacer frente al alza de los costos de elementos esenciales, como los alimentos, la vivienda y el transporte. Hasta aquí el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.